Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Este programa se llama Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela de Comunicación, un programa socioeducativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del programa SAP. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Como todos los miércoles estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1 y saludamos y agradecemos a toda la gente de la radio y en especial a Agustina Salón por brindarnos este espacio. Y como siempre me acompañan mis dos compañeras y amigas Alejandra Zárate y Estela Abraham. Hola Alejandra, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la querida audiencia de FM Boedo. Hola Estelita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Néstor, Ale, hola a todas, todos y todes. Y como todos los miércoles, Alejandra nos va a dar nuestro medio de contacto. Exacto, les cuento que estamos en los medios de comunicación. Nos pueden encontrar en www.fmboedo.com.ar. La página del programa REC es www.programarec.com.ar. Y en las redes sociales, en Instagram, somos @programa.rec. Y en Facebook, o Face, como le dicen, programa REC, todos juntos. Bueno, nosotros todos los miércoles hacemos Hora Libre. Generalmente elegimos una efeméride, más que nada representativa a todo lo que tiene que ver con educación. Pero este miércoles en especial trajimos a la mesa de Hora Libre a Paula Bombara, que es una escritora muy querida por todo el equipo que integra programa REC. Y Estela, nos vas a contar un poquito de Paula, ¿no? Sí, les cuento que Paula Bombara nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, el día 3 de diciembre de 1972. Es una escritora y bioquímica argentina. Y debido a persecuciones políticas a sus padres durante la última dictadura militar, dejó la ciudad natal a los 3 años. Creció en Buenos Aires, lugar donde vive en la actualidad. Estudió filosofía y se graduó como bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Esta formación le permitió desarrollarse en dos ramas dentro de la literatura y la divulgación científica. Y en el 2004 dejó el ejercicio de su profesión científica para dedicarse de lleno a la escritura y la producción de libros, enfocándose principalmente en el público infantil y juvenil. Sus novelas más importantes son El mar y la serpiente, que la escribió en el 2005, Heliodoro en el 2006, La cuarta pata en el 2006 también, La rosa de los vientos al año siguiente en el 2007, Solo tres segundos en el 2011, Una casa de secretos en el 2012, Sin rueditas en el 2014, Lo que guarda un caracol en el 2016 y La desobediente este año, en el 2021, que es justamente el libro que vamos a trabajar durante el programa. Y también ha publicado cuentos en obras colectivas. Hay uno que se llama Cuando los ojos se cierran, Justicia, Manuel no es Superman, Corazón colibrí, En el asiento de tu silla. Sus libros de divulgación científica más destacados son Desde el azul del cielo y Ciencia y superhéroes. Como bien dijiste vos, Ale, Paula Bombara es una escritora muy querida para nosotros, para el programa REC, ya que trabajamos en todos los años con sus obras y siempre está dispuesta a concurrir a las escuelas donde los chicos y las chicas le realizan una entrevista y comentan y hablan acerca de la novela que están leyendo. Uno de esos encuentros fue en el comercial número 21, Distrito Escolar 11, capital de Navío Hipólito Bullar, que queda en el barrio de Flores,

tuvieron que mudar lejos. La nena se tuvo que cortar el pelo para que no la reconozcan. Ella siempre le preguntaban a su mamá por qué el papá no venía y por qué se fue en vez de quedarse. Ella le dijo que era peligroso, pero él no escuchó. El prometido y que iba a volver y nunca volvió. La siguen buscando a ella porque la quieren secuestrar y después la agarran a la mamá y ella cuenta cómo era el espacio a donde la ponían. Sí, y se llama el mar y la serpiente porque, aparte de que para la nena era muy importante el mar porque se encontraba con el papá, también se llama el mar y la serpiente porque mientras estaba secuestrada la mamá, le cosió. Con unos jirones de tela le hizo una serpiente así de peluche a la hija. Ahí estuvimos escuchando la crítica de la novela El mar y la serpiente que hicieron los chicos y las chicas de la escuela número 2, Distrito Escolar 4, Carlos Vignale. Una crítica de la novela, un comentario de la novela, de una novela dura, ¿no? Una novela triste que, bueno, que es un reflejo de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, y donde la chica decía que el padre le había prometido que iba a volver y que nunca más volvió, y como que estaba enojada con el padre, y después cuando la madre estaba detenida le había hecho un souvenir, le había tejido algo en forma de serpiente, y por eso el nombre era Serpiente y el Mar, porque el mar era un lugar donde la chica iba con el padre, y era el lugar de pertenencia de ellos. Seguimos escuchando a los chicos y chicas de la escuela número 2, Distrito Escolar 4 del barrio de La Boca. En esta oportunidad nos van a leer un fragmento de la novela que estamos hablando hasta recién, que se llama El mar y la serpiente, de Paula Bombara. No sé si papá me escucha, porque en la ciudad hay mucho ruido de autos y colectivos y gente y música. En la playa había una estrella que estaba justito en el medio del mar y papá se sentaba ahí para escucharme. Se fue, la llevaron unos hombres. Me dejó con estos tíos viejos de la ciudad que ni sé quiénes son. Ella se fue con los ojos verdes y rojos, como una monstrua. Yo también debo tener los ojos como una monstrua. Ni me lo seco porque ya sé que el agua no va a dejar de salir. Me duele la panza y más arriba de la panza. Me duele cuando trago y se me caen los mocos. Estoy llena de agua. Estuvimos escuchando a los chicos y chicas de la escuela número 2, Distrito Escolar 4 del barrio de La Boca, en un fragmento de la novela El mar y la serpiente de Paula Bombara. Y Estela, ¿no vas a ampliar un poquito más de información acerca de esta escritora? Sí, te cuento. Bombara suele ser invitada a espacios de formación docente de grado y posgrado para reflexionar sobre la iniciativa de la literatura y de la transformación de los conocimientos científicos en los recorridos lectores dentro de la escolaridad. Y también, como autora invitada en congresos, seminarios, ferias y jornadas en su país y en el extranjero, ha escrito ensayos breves y reflexiones sobre derechos humanos, literaturas y cultura científica. Su última novela, como decíamos, La Desobediente, fue trabajada por nuestra compañera de REC, Yael Blanca, junto con la docente y alumnos y alumnas de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, provincia de La Rioja. Está escrita en clave epistolar esta novela y muestra algunos de los interrogantes planteados en el campo de la ciencia mientras honra a las primeras feministas del siglo XVIII, quienes marcaron la búsqueda de igualdad de las mujeres. Bueno, justamente en el próximo bloque vamos a hablar con nuestra compañera Yael Blanca para que nos cuente el trabajo que hizo con la Escuela Provincia de La Rioja y también que nos comente acerca de la entrevista que tuvieron en forma virtual con los chicos y chicas de la Escuela 18 del 4. Thank you. quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ahí estás, aquí en mi lecho. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Los medios de contacto son fmboedo.com.ar y www.programared.com.ar. En Instagram nos pueden encontrar en @programa.red y en Facebook Programa Red Todos Juntos. Y en este segundo bloque, y siguiendo con el trabajo que realizaron chicos y chicas de distintas escuelas acerca de la escritora Paula Bombara, vamos a hablar con nuestra compañera Yael Blanca, que es docente y tallerista del programa REC. Hola Yael, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. En este programa especial a Paula Bombara, yo sé que vos trabajás mucho con la escritora en distintas escuelas, nos gustaría que nos cuentes un poco el trabajo que realizaste con los chicos y chicas de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, provincia de La Rioja. Bueno, a principio de año, en función del contexto en el que estamos, nos reunimos como hacemos siempre con las docentes de la escuela. En esa escuela trabajo yo particularmente hace muchos años para ver qué es lo que íbamos a poder hacer, cómo articular la propuesta de REC con las diferentes materias. Habitualmente trabajo con quinto, sexto y séptimo. En esta oportunidad decidimos trabajar con sexto y séptimo. Y en función de algunas charlas que veníamos teniendo a través del año anterior, surgió la idea de hacer biografías. Y esas biografías en particular giraban en torno a una temática o a un eje que siempre también trabajamos mucho en esta escuela, que es a partir del enfoque de la educación sexual integral. Entonces pensamos en por qué no biografiar a diferentes mujeres de diferentes ámbitos para articularlos con prácticas de lenguaje y ciencias sociales que fueran de alguna manera disruptivas en sus ámbitos de referencia, disciplinas artísticas y demás. Y en ese momento tomamos la decisión que con sexto grado se trabajara específicamente haciendo biografías con mujeres del ámbito artístico y con séptimo grado con mujeres del ámbito político. En ese momento que lo empezamos a pensar, todavía no había presencialidad. Así que teníamos también la dificultad de pensar, a medida que fue avanzando la presencialidad, de trabajar en burbujas para que ningún chico ni ninguna chica se quedara afuera. Y la realidad es que, entre distintos imponderables que se fueron dando, empezamos a trabajar a la mañana y después trabajamos con todo el grado en conjunto. Paralelamente a eso, ya en alguna otra oportunidad habíamos invitado a Paula Bombara para trabajar otro libro de ella, que es La chica pájaro, y este año ella sacó un libro que se llama La desobediencia.

Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Los medios de contacto son fmboedo.com.ar y www.programared.com.ar. En Instagram nos pueden encontrar en @programa.red y en Facebook Programa Red Todo Junto. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y chicas de séptimo grado de la Escuela 18, Distrito 4, Provincia de La Rioja, acerca de la biografía de Nora Cortiñas, tomándolo como una mujer disruptiva o desobediente, ¿sí? Haciendo alusión también a la novela de Paula Bombara, La Desobediente. Habían tomado a distintas mujeres, me dijiste. ¿Te acordás alguna de las mujeres que ellos reflejaron en las biografías? Sí, por un lado estaban Norita, Juana Roncobuela, Julieta Lantieri y Eva Duarte. Y por el otro estaban Lola Mora, Alfonsina Storni, Marielena Walsh, y me estoy tratando de acordar la otra. Mercedes Sosa, te agradezco un montón. Bueno, a partir de ese trabajo, vos empezaste a planificar la producción de la entrevista a Paula Bombara. ¿Cómo fue esa producción? Apenas vi que estábamos pudiendo hacer las biografías y les propuse fundamentalmente que compraran la novela, porque si no, no tenía como mucho sentido armar el encuentro, porque como lo interesante era también convocarla a Paula por esta novela que la sacó en abril. No era esa la novedad. A partir de esa propuesta y asegurarme de que pudieran avanzar por ese lado, les propuse primero que la leyeran y ver cuáles eran las inquietudes que les generaban y empezar a planificar, como hicimos en otras oportunidades, cómo podría hacer una entrevista a una escritora, cuáles son los ejes que deberíamos en algún punto abarcar y desde su propia curiosidad, ¿no? Claramente, al ser chicos y chicas, tuvimos que revisar las preguntas, digo por la edad, porque surgían preguntas como de qué cuadro sos, tenés hijos, que nos reíamos con esas preguntas, pero bueno, como también el tiempo era corto, intentábamos que hubieran preguntas biográficas, más del lado de por qué decidiste ser escritora, porque en realidad Paula es bioquímica, y es como esa línea de las ciencias, entonces por ahí era interesante preguntarle cómo es su relación con la escritura, y después preguntas como más específicas de la novela y de la historia, y por ahí después algunas preguntas como más abiertas. Explicarles cómo se hacía una entrevista, que las preguntas cerradas no permitían profundizar, por ahí prestar atención a lo que contestaba, porque la idea era armar una dinámica en donde varios y varias pudieran participar, y tal vez era como muy importante, como nos pasa en la radio también, prestar atención porque tal vez ya lo contesta. Entonces, no volver a repetir las mismas preguntas que ya estaban contestadas tal vez en una anterior. Bueno, eso también genera una adrenalina para quienes estaban del otro lado, quiero decir, en la escuela, en distintas aulas, y después nosotros que estábamos de este lado coordinando un poco, mediando entre Paula y los chicos. Lo que sí se notó, porque yo estuve en la entrevista virtual, era o fue el conocimiento que tenían los chicos de la novela. Porque hubo preguntas muy puntuales sobre la novela. Eso denotaba la lectura que habían tenido de La Desobediente. Sí, como te contaba fuera del aire, lo que ocurrió también, y en términos, teniendo en cuenta el contexto, es que la novela no se pudo leer, digamos, hace unos cuantos meses para atrás. Hasta que la pudieron comprar, hasta que pudo estar todo el grado armado y demás, algo muy reciente, así que fue una lectura muy ágil y lo tenían muy fresco porque la leyeron más o menos 2 o 3 semanas antes del encuentro con Paula. Tal vez en otro contexto hubieran empezado a leerla antes y se hubiera podido trabajar más y profundizar otras cosas. O sea, lo que llegaron a hacer es leer y pensar en el encuentro. Lo que vos me planteabas, Yael, es que no es una lectura fácil La Desobediente. No. Como bien dice Paula en el encuentro y en la entrevista que le hicimos, tiene como un formato de caja china, incluso cuando yo la leí, que yo sí la leí, la habré leído en abril, mayo, que fue cuando la conseguí, me costó bastante, porque es como cartas que se mandan unos personajes a los otros. Entonces llega un momento que un poco te perdés. ¿Quién está hablando a quién y cómo eso entrama en la historia? Entonces yo antes de que la leyeran, le dije a las maestras, miren que no es fácil, porque el formato o la modalidad, según me contaron, fue que las maestras leían en el aula. Igual cuando pasa esto en las aulas, cuando están muy enganchados y enganchados con historia, quieren que no se termine. Me pasó también otra vez en otra escuela, como que lo iban como corriendo el final, y después, como vos viste, surgieron un montón de preguntas a partir de la historia y preguntas de algunas inquietudes que les quedaron. Y frente a esas preguntas, Paula dijo, bueno, la idea es que quede abierto para que ustedes investiguen también. Ahora, ¿qué poder de recepción o qué atractiva tiene que ser la lectura, la narración de la docente, ¿no? Para que uno preste atención escuchando y sin leerlo en el momento. Si yo me perdería o me desconcentraría. Porque estamos habituados por ahí a otras cosas. Yo creo que igual tiene que ver con las características y los hábitos de la escuela. Es una escuela en donde lee muchos y están muy acostumbrados a tener semanalmente lecturas, o sea, que haya una persona leyendo, digo, pueden ser los chicos o pueden ser una persona adulta, y eso genera una atención. Pienso que si hubieran podido leer la novela en otro formato, por ejemplo, y con la computadora, genera como una atención para mí como más dispersa. Así que sí, les tiene que interesar. Viste que siempre como circula que a los chicos ya no les interesa más las lecturas, la literatura, y en realidad a mí me parece que en la escuela pasan otras cosas. Está bueno. Obvio, está bueno. Ahora, y después el proceso finalizó con el programa de radio, ¿no? Ustedes, en el espacio que tiene Hora Libre, también en FM Riachuelo, los chicos y las chicas pudieron salir en forma virtual. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia rara, ¿no? Porque pasamos como de otras épocas de armar programas enteros con los chicos y las chicas yendo a la radio, circulando la palabra como justamente de una manera circular a... tratar de vernos, tratar de escucharnos, como que la atención cambia un poco, ¿no? No es lo mismo que estar como en el escenario mismo, en el territorio, pero bueno, intentamos que hubiera como distintos planos en el sentido de que quien quería hablar se acercaba a la compu para poder contar un poco de qué se trató, cómo fue el proceso, qué les interesó. Por ejemplo, nos respondieron varios porque les pareció interesante el proceso, porque el proceso fue elegir una de las mujeres que eligieron, entre las opciones que les propuso la CENIO, investigarlas, investigaban en grupos, cada quien buscaba información, después producir un guión, en donde ahí yo por ahí tenía un poco más de incidencia, porque tratábamos de mantener una estructura de tiempo, no podía ser muy largo, y aparte habíamos charlado de armar una introducción más biográfica, casi algunos datos más de color, y que hubiera algún lugar en donde se evidenciara cuál era justamente su desobediencia, para hubiera sentido con el título de la serie. Y después, bueno, nada, también la expectativa de grabar, que no fue sencillo, que tampoco es sencillo grabar con barbijos a esta altura del año, y después ver cómo quedaban. Creo que estaban muy contentos y muy contentas de los resultados. No esperaban eso. Tenemos un séptimo grado que ya había ido a la radio, en quinto grado, y que había tenido el año pasado la experiencia por Meet, pero había tenido esta posibilidad, y un sexto grado que en realidad había ido cuando estaba en quinto o en cuarto. En cuarto, ahora Libre TV, o sea, le he tenido la posibilidad de este proyecto, pero que no conocía nada de la radio, y ahí fue como todo más de cero, ¿no? Entonces la experiencia de grabar era otra, había como intimidaba más que grabar. Y para ir cerrando ya tu experiencia con los chicos y chicos y chicas de la escuela 18 del 4, ¿qué conclusión sacamos a modo personal de todo el trabajo que hicieron y que hiciste? Yo creo que, más que yo, son ellos. Yo simplemente soy una entusiasta y me gusta como armar proyectos que, aunque sean de procesos lentos, sean integrales. Me parece que está bueno. Me parece que en muchas escuelas tenemos un recorrido de años hecho. Entonces hay una confianza mutua en la propuesta y en esto que decía de, bueno, compramos esta novela y no hubo un cuestionamiento, por ejemplo, de parada, que nos fijamos, van y se compren. Me parece que armar procesos así, de este tipo, que tienen como articulación con las materias con el diseño, digamos, en donde los chicos puedan experimentar el proceso de investigar, producir, grabar, y editar no lo hacen porque no nos dan los tiempos, pero y que después la posibilidad de salir al aire y después la posibilidad de un encuentro real con una escritora me parece que es muy fundamentalmente enriquecedor. Creo que son como la radio, experiencias que son, no sé si una vez en la vida, pero me parece que marcan, que dejan huella. Y a mí me parece que nosotros en el programa, independientemente de si lo hago yo o no, porque tenemos esa libertad, creo que armamos propuestas que son integrales, que no son propuestas que tienen que ver con el resultado, sino con el proceso. Yo creo que es así, que está buenísimo. Estuvimos escuchando a Yael Blanca, que realizó un excelente trabajo en la escuela número 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja, con los chicos y chicas de sexto y séptimo grado, a través del trabajo de la novela La Desobediente de Paula Bombara. Gracias, Yael, por participar de Hora Libre por FM Boedo. Gracias a ustedes por invitarme. Les mando un beso. Puedo ver y sentir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, ya no pienso en peligro. Si fue hecho para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, tú dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Voy a confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir mi vida dormirse bajo tu influencia. Bueno, seguimos por Hora Libre en el Barrio. Estamos en el bloque número 3. Recién escuchábamos a nuestra compañera Yael Blanca. El tema del día de hoy es la escritora Paula Bombara, y les contamos que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1 y que nos pueden encontrar en Facebook, somos Programa Rec todo junto, y en Instagram @programa.rec. ¿Y cómo seguimos, este? Bueno, como comentábamos anteriormente, los chicos, chicas y chiques de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, llamada Provincia de La Rioja, le hicieron una entrevista virtual a Paula Bombara, la escritora. Y ahora vamos a escuchar algunos extractos de esa entrevista. Una de las preguntas que le hicieron fue: ¿cómo es el proceso de escritura de una novela y cuánto tiempo les lleva? Y nos contestó esto. ¿Cuánto tiempo me lleva? Depende de la historia que quiera contar. Y además, ¿desde qué momento empezaste a contar el tiempo? Si es desde que tengo la primera idea o si es del tiempo efectivo que yo estoy en el teclado escribiendo. Yo lo cuento desde que tengo la primera idea. Por lo tanto, hace que cada proyecto me lleve un par de años. No porque el tiempo efectivo frente al teclado sea largo, a veces ese tiempo es relativamente corto, pero antes tiene todo un tiempo de investigación, de reflexión, y después tiene otro tiempo de corrección, que para mí es sumamente importante. Siempre corrijo lo que escribo y lo modifico y reescribo, y después, bueno, decido a ver si lo quiero publicar o no. Son distintas etapas del proceso. Estoy completamente desordenada, no tengo horarios. Seguramente las tardes es un horario tranquilo para mí, porque, bueno, a las tardes estoy sola en mi casa y no me gusta madrugar. Pero a veces me quedo a la noche, los fines de semana. O bueno, si estoy muy ansiosa, a veces me despierto sola, sin despertador, me despierto y me vengo a la computadora para seguir escribiendo. Así que no tengo rutinas. Me pongo a investigar porque me sale así. Quiero saber qué hay hecho ya sobre eso que a mí me está movilizando, sobre lo que me estoy haciendo preguntas. Entonces, bueno, me pongo a buscar a ver quién más escribió y qué escribieron. A veces son novelas, cuentos, ensayos, investigaciones científicas, bueno, también miro videos, películas. Hay autoras, autores que no, que se largan a escribir y bueno, van viendo qué necesitan, pero no tienen ese modo. A mí me sirve mucho para concentrarme, para engancharme. Digamos que conservo eso de la formación científica. De algún modo empiezo a hacer experimentos con el lenguaje y a probar cosas y a rastrear qué hicieron otras personas y cómo les salió. Cada quien tiene que encontrar su manera. Como los chicos, chicas y chiques habían leído la novela La Desobediente en clase, quisieron saber por qué el nombre que le puso. Es Mary Shelley también. Creo que ella fue una gran desobediente. Y su madre también lo fue con la escritura de la Vindicación de los Derechos de la Ciudadana. Y también me di cuenta que en el impulso de estudiar una carrera universitaria cuando estaba vedado a las mujeres, tanto Mildred apoyando a su sobrina como la propia Florence, e incluso la mamá de Florence en lo que le tocó, que se cuenta poco, pero yo en realidad estudié varias vidas de artistas y de científicas de la época y escribí más de la mamá de Florence de lo que mostré. Me di cuenta que las desobediencias estaban en todos los personajes femeninos e incluso en los masculinos, porque Andrew también es un desobediente y Peter también y Charles también termina siendo un desobediente. Son modelos de masculinidades diferentes cada uno de ellos que denotan una crianza distinta. Entonces, al final eran, bueno, muchas, podría haberse llamado las desobediencias o las desobedientes. Recordé el discurso de aceptación del premio Nobel de Malala, nunca me sale el apellido, pero Ella recibió el premio Nobel justamente por la lucha por el acceso a la educación de las chicas de su país en 2014, si no me equivoco, y ella contó su propia historia, y lo que yo me acordaba es que ella había dicho que contaba su historia porque en realidad representaba la historia de muchas mujeres. Entonces dije, bueno, no, que sea la desobediente Florence, pero en Florence todas las demás mujeres y varones también que están en la novela. En la novela y fuera de la novela, ¿no? Porque se apela a muchas cosas también que sucedieron en la historia de las ciencias y en la historia de las artes. Siguiendo con la lectura de la novela, preguntaron si los personajes que aparecían eran reales o no. En algunas partes de la novela cité a personalidades de la historia de las ciencias, porque me parecía interesante que ustedes después rastrearan y bueno, algunos encontrarán que responden a personajes de Mary Shelley y otros encontrarán que responden a personalidades de la historia de las ciencias. Me parecía entretenido ofrecerles ese juego si quisieran jugarlo. Así que sí, algunas ustedes tendrán que buscar después cuáles son reales y cuáles no. Y sí, después decidí en los agradecimientos nombrar a científicas nuestras, argentinas, porque de algún modo yo siento que pude estudiar, no solo porque tenemos una universidad gratuita, sino creo que no hubiera podido o hubiera tenido que aplicar alguna beca, y pude estudiar porque también hubo mujeres que abrieron el camino para que las mujeres de este siglo podamos estudiar. Entonces quería, al menos en los agradecimientos, nombrarlas para que también, si ustedes tienen ganas, y nombrar a un puñado, ¿no? Porque no es imposible nombrar a todas, pero nombrar a un puñado que les permitiera a ustedes, si quieren, investigarlas y de ahí acceder a otros nombres y a otras historias. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos escuchando extractos de la entrevista que le realizaron los chicos y chicas de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja, a la escritora Paula Bombara. En la novela La Desobediente, Bombara nos trae al monstruo Frankenstein, el personaje de ficción que Mary Shelley lo creó para su novela gótica Frankenstein, la primera de ciencia ficción y que logra inaugurar el género. Por tal motivo, los chicos y chicas le preguntaron a Paula Bombara en la entrevista qué diría Mary Shelley si leyera la novela La Desobediente. Me encantaría y no tengo idea de qué diría. Capaz que me diría que es muy corta, que tendría que usar mejor el recurso romántico, que era expresar a través de la descripción de los paisajes las emociones de los personajes. Yo ese recurso no lo usé porque no estamos ahora en un periodo literario romántico, entonces me parecía que no se iba a apreciar del mismo modo que los lectores apreciaron en su momento el recurso que ella usó. Si bien está escrita como si fuera un hombre de mediana edad de aquella época, con los recursos literarios que usamos hoy. Así que quizás hablaríamos de eso si tuviéramos la posibilidad. Hablaríamos de lo que significa ser escritoras con 200 años de diferencia, ¿no? Continuando con la entrevista tipo charla que mantuvieron Paula Bombara y los chicos y chicas de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, la escritora reflexiona acerca de las interpretaciones de su novela y de los derechos de las mujeres. Propongo situaciones, preguntas, reflexiones y después ustedes harán sus interpretaciones y si extraen mensajes es mérito de ustedes y de las reflexiones que ustedes puedan llegar a hacer. Fue un proyecto de escritura que me divirtió mucho, me hizo pensar un montón en las condiciones en las que escribió Mary Shelley y tantas otras escritoras como ella y en las condiciones en las que escribo yo. Piensen, por ejemplo, que para tener una biblioteca, ella era hija de un editor y tenía acceso a libros gracias a que su padre era editor, pero si no, tener una biblioteca implicaba tener muchísimo dinero. No podías dedicarte a ser escritora si no eras de determinada clase social y eso era un bien como un lujo tener libros. Desde el precio que tienen los libros ahora también podríamos pensar que es un lujo, pero tenemos la opción de leer por otros medios, tenemos bibliotecas populares, tenemos acceso a bibliotecas escolares, tenemos bibliotecas provinciales, nacionales. Digamos que los libros, si nosotros queremos encontrarlos, los podemos encontrar. Y eso es algo que hace que personas que provenimos de una clase media baja, como es mi caso, hayamos podido educarnos, y gracias a que, otra vez, la educación es pública, quien pudo estudiar, yo estudié trabajando al mismo tiempo, pero quien quiere estudiar y que encuentre un trabajo que le permita hacerlo, puede llegar a eso, y por suerte, el acceso a la cultura es uno de los derechos humanos, es uno de los derechos para las infancias y las juventudes también. Ustedes tienen derecho a acceder a la ciencia, acceder a las artes, y hay que pelear por esos derechos. Creo que es muy distinto escribir ahora que escribir en las circunstancias en las que escribió Mary Shelley. Más allá de que ella tuvo que firmar como anónimo su libro al principio, porque justamente era muy joven cuando escribió y era mujer. Para finalizar, la escritora Paula Bombara le dejó un mensaje a los chicos y a las chicas relacionado con el valor de la lectura. No dejen nunca de valorar el poder que tienen como lectores y lectoras. Importa más lo que ustedes piensen del libro en el momento que lo leen que lo que pueda pensar yo. Está bueno que ustedes tomen ese poder, que se sientan valorados y que si se les ocurren ideas para aportar al libro, que las aporten y las sumen, ¿no? Yo como lectora soy también así, siempre estoy escribiendo mis libros. A mí me sale escribirlos con lápiz y subrayando y tomando cosas para seguir pensándolas después y aplicarlas a la vida de todos los días. Así que valórense mucho como lectores, como lectoras, y sigan buscando libros que los hagan pensar. Ahí estuvimos escuchando extractos de la entrevista que le hicieron los chicos de sexto y séptimo grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja, a la escritora Paula Bombara. La verdad que tanto la novela como la entrevista, el trabajo que hizo nuestra compañera Yael Blanca, fue sumamente interesante. La novela habla mucho acerca de los derechos de la mujer. Paula nos retrotrae a una época donde decía que era muy difícil ser escritora, muy difícil tener biblioteca por el alto costo adquisitivo que tenían los libros, y también que estaba sumamente orientado a una determinada clase social, y valoraba y destacaba que hoy por hoy, más allá de los precios de los libros, existen distintos tipos de bibliotecas nacionales, populares, provinciales, que facilitan que los chicos y las chicas se puedan acercar a la lectura. Sí, si bien en las escuelas se trabaja la escritura y la lectura, también se trabaja la oralidad, y tener la posibilidad, me parece, de hablar con una escritora de un libro o varios que las niñas estuvieron leyendo, a mí me da la sensación de que les debe acercar la idea de que ellos también pueden ser escritores de cuentos o novelas, no solo de relatos o que escriben en el aula y pensarse que después tienen que escribir solo para entregar un trabajo, sino la idea de poder contar, ¿no? En mi caso, me parece oportuno por ahí remarcar dos cosas de la lectura que puedo hacer de este programa con Paula Bombara. Por un lado, el hecho de la tarea pedagógica que hicieron las docentes y nuestras compañeras, ¿no? En poder planificar todo un tema con un libro, lo importante que fue para los chicos, esto de que la escuela pudiera conseguir todos los libros, que hubiera otras personas que prestaron libros, poder tener el material en la mano, poder hacer todo ese trabajo y terminarlo con la palabra de la escritora, que bueno, fue un mito, por, bueno, obviamente por cómo estamos trabajando hoy en día por el tema de la pandemia, fue a distancia, pero pudieron tener la voz de la escritora. Para mí, todo ese marco que se planificó es un trabajo excelente, y eso le va a quedar a los chicos, les queda guardado. Por más que sean chiquitos, por más que tengan 10 años, lo que sea, es una experiencia muy gratificante. Y por otro lado, lo que veo es que en los libros de Paula, los personajes, son personajes, la mayoría, reales, que están situados en algún punto histórico en nuestro país. Cómo ella trae y une lo actual con lo no actual. Hoy está muy en auge esto de las mujeres, de las desobediencias, de cómo tenemos que luchar para poder tener todos los derechos que por alguna razón no los tenemos todavía tan cercanos y siempre hay que remar. Así que bueno, de nada, me encantó el programa que se hizo. Sí, Ale, y aparte lo que vos hablabas recién, de cómo ella, que aparte es bioquímica, ¿no? Es una mujer de la ciencia, si bien después se terminó por inclinar por la literatura, cómo rescata a las científicas argentinas, justamente y no casualmente, en este periodo de pandemia, ¿no? Donde lo que intenta es valorar todo el trabajo que hacen las científicas en este país, y que muchas veces no son reconocidas, y las trae o las lleva a sus propias novelas. Por eso hablaba de algunos personajes reales. Y por otro lado, lo que vos bien planteás sobre el trabajo de REC, es un poco la esencia, ¿no? de nuestra, de trabajar la radio como una herramienta pedagógica. Y fijaste, como bien lo planteaba vos, de un libro cuántas cosas se pueden hacer, ¿no? Digamos, distintos géneros periodísticos, de biografía, tomando a distintas personas disruptivas o desobedientes, hacer la producción de una entrevista, armar las preguntas, ir a un programa de radio, todo a partir de la simple lectura, simple entre comillas, de una novela, en este caso La Desobediente de Paula Bombara. Así que, nada, contento también con el trabajo de nuestras compañeras, contento con el trabajo nuestro de este programa, y nos vamos despidiendo, ¿no, Ale? Sí, terminamos, llegamos a otro final de Hora Libre en el Barrio. Les agradecemos por acompañarnos durante toda esta hora. Nos despedimos. Chao a todas, todos y todes. Pero como cierre, Ale, tenemos que hacer un homenaje, ¿no? Un homenaje a una persona que el 23 de octubre cumplió 70 años, a un grande de la música, un ícono de nuestra música, como Charly García, una persona que tiene una obra de 40 discos que suenan a diario en la radio, que traspasa distintas generaciones, que ha marcado a muchas generaciones. En mi caso, mi vida, no solamente musical, sino el desarrollo de mi vida, estuvo muy marcado por la música de Charly García. Una persona con sus contradicciones, como la que todos tenemos. En algunos momentos yo fui más cercano a sus obras, en algunos momentos la dejé un poco, pero nadie, más allá de los gustos personales, nadie puede dejar de reconocer la trayectoria de este músico y la importancia que tuvo y tiene Charly García para nuestra música, no solamente para el rock nacional, sino para la música en general. Por eso el programa de hoy estuvo atravesado en los distintos bloques con la música de Charly, y también como cierre nos despedimos con un tema de este gran músico.